ens escolta. Hola, amics i amigues, comença la setmana i estem especialment emocionats perquè avui s'inicia de l'altre lado del charco, l'espai llatinoamericà de Ràdio Trinitat Vella. No canvieu de freqüència perquè la propera hora estarà plena d'informació, esports, música, receptes de cuina i l'encertada opinió dels nostres col·laboradors i col·laboradores que ja els anireu coneixent. Doncs benvinguts i benvingudes, qui us parla i acompanya és l'Anna Presas. I ara donem pas a les notícies més destacables de la setmana en l'àmbit llatinoamericà. La setmana passada van ser carnavals i a Llatinoamèrica aquestes dades es celebren amb molta alegria i moltes festes. Adriana Millán, parla'ns dels carnavals a Mèxic. Disfraces, desfiles, colores, alegría y fiestas en las calles son algunos de los elementos que combinan los carnavales en México, siendo una celebración pública que tiene lugar antes de la cuaresma cristiana, que va desde finales de enero hasta principios de marzo. El carnaval de Campeche es el más antiguo. El primero se efectuó en 1582 tras la orden del gobernador español de la provincia, Guillén de las Casas, en la ciudad de San Francisco, Campeche. Las más famosas noches de coronación del carnaval de Campeche empiezan con la coronación de los reyes con discapacidades. Cabe mencionar que la ciudad de Campeche fue el primer carnaval en tener tres reyes con discapacidad, demostrando que el carnaval es para todos y de todos. La segunda noche de coronación corre a cargo de los reyes infantiles, que año con año dan un espectáculo de primer nivel, al igual que la tercera noche de coronación que encabezan los reyes del carnaval. Y la última noche de coronación es de la reina de la televisión, donde se invita a una celebridad para ocupar el cargo de reina del carnaval de Campeche como representante y donde la acompaña un chambelán. El carnaval de Veracruz se lleva a cabo en la ciudad de Veracruz. Se ha realizado desde hace 87 años. En sus inicios recorría la Avenida Independencia en el centro histórico de la ciudad. Actualmente se realiza en el Boulevard Manuel Ávila Camacho. Es el más importante de México y uno de los más importantes del mundo, considerado el más alegre del mundo. En este evento se presentan 6 desfiles, los cuales son presenciados por más de 1 millón de personas. Durante 9 días, los 9 anteriores al miércoles de ceniza, se realizan desfiles llenos de color con un ambiente musical y festivo. El primer evento del carnaval es la quema del mal humor, encarnado en un muñeco que representa a algún personaje impopular. Ese mismo día se corona a los reyes infantiles, al rey de la alegría o rey feo, ya la reina del carnaval. Y en el noveno día se realiza el entierro de Juan Carnaval. El desfile principal comienza con un recorrido de 3.6 kilómetros con carros alegóricos revestidos de todas formas y colores. Durante los festejos se organizan grandes bailes y fiestas de máscaras con más de 4.000 participantes. En el año 2010, el Carnaval de Veracruz hizo énfasis en las celebraciones del bicentenario de la independencia mexicana y el centenario de la revolución. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en desarrollo y México se había sumado a ella, luego de que submarinos alemanes unieran embarcaciones nacionales en el Atlántico en 1943, el fin de la Triple Entente a manos de los ejércitos aliados parecía cercano. Anticipando este posible triunfo, los mazatlecos decidieron celebrarlo a su modo y nombraron a la fiesta de este año el Carnaval de la Victoria. 19 años después se establecería un tema anual para la fiesta. En 1962, Mare Amore Fantasía fue el tema elegido que sirvió para crear el concepto del desfile. Sin embargo, el Carnaval de Mazatlán se realiza desde hace 113 años. Las formas de carnaval en los pueblos indígenas son diferentes a las de Mazatlán, Veracruz o Campeche. En Huejotzingo, Puebla, desde 1893, cuya celebración es masiva, no menos de 2.000 personas participan en diferentes cuadrillas de zapadores, apaches, zacapuaxtlas, serranos, suavos y turcos, quienes danzan en la plaza principal. Los participantes, armados con falsos fusiles, recorren algunas calles del pueblo para transformarlas en un enorme escenario y representar en él 3 episodios que han marcado la historia de Huejotzingo. Uno de estos episodios, de gran importancia para el estado y para todo el país, es la Batalla de Puebla de 1862, en la que los mexicanos derrotan al ejército francés. Mientras tanto, en el edificio del Palacio Municipal se desarrolla una historia que siempre acompaña al carnaval. Se trata del rapto de la hija del gobernador por un bandido llamado Agustín Lorenzo. Los bandidos son perseguidos por fuerzas mexicanas que los derrotan y queman su guardia, rescatando a la doncella. Los trajes que caracterizan a las diferentes cuadrillas son muy lujosos y casi todas usan máscaras hechas de cuero, con barbas y bigotes de crin encarrujados. Estos atuendos son costeados por los propios danzantes. En algunas cuadrillas aparecen personificados el diablo y la muerte, que se persiguen y hacen piruetas que causan la hilaridad del público. Es también notable el carnaval de Pinotepa de Don Luis en Oaxaca. donde se ponen en escena una burla satírica de las costumbres mestizas, que incluyen el casamiento y algunas veces los divorcios dentro de la danza llamada tejorones. Al mismo tiempo se presentan comparsas, mascaritas, palomas, negros y animales, y se escenifica la cacería de un tigre, cuya principal defensa consiste en tener una máscara con ojos de espejos, cuyos reflejos deslumbran a sus perseguidores. Vale la pena mencionar los carnavales de San Juan, Chamula y Huistán en Chiapas, también con importante participación popular. En San Juan Chamula se celebra 4 días antes del miércoles de ceniza. En esta festividad se resume el ciclo celestial de acuerdo con el antiguo calendario maya y participan los 3 barrios, los cuales se encargan de organizar y pagar todo lo que se requiera para la celebración de la misma. Entre ellos podemos mencionar la bebida sagrada conocida como posh, elaborada a base de caña y maíz. En Huistán, Chiapas, hombres y mujeres lucen sus mejores galas, algunos usan máscara o se pintan el rostro y cargan con una guitarra chamula de 14 cuerdas que tocan más bien como instrumento de percusión. En Tlaxcala, la época del carnaval es muy alegre. Se organizan cuadrillas de paragüeros, catrines, charros de vestimenta muy vistosas que danzan con entusiasmo por todas las calles de los pueblos de origen indígena náhuatl. En gran parte del estado, la población organiza esta festividad de acuerdo a los usos y costumbres de cada región. El carnaval fue introducido a Tlaxcala por los colonizadores españoles desde el siglo XVII. De hecho, en 1699, el entonces gobernador de la provincia, el duque de San Román, emitió un auto en la cual prohibía a los danzantes burlarse de personajes locales y ordenó que el edicto se pregonara en los idiomas náhuatl y español. Las danzas y música de carnaval fueron creadas por los indígenas tlaxcaltecas a partir de la asimilación que hicieron de los bailes y música llegados de Europa entre los siglos XVI y XIX. Las danzas tlaxcaltecas de carnaval, a pesar de ser distintas entre sí, tienen 2 características en común. Primeramente, son satíricas, pues los participantes hacen mofa de las clases altas de distintas etapas históricas del estado, a través de la indumentaria y las máscaras de madera tallada que portan los bailarines, así como en algunas coreografías. En segundo lugar, poseen un fuerte carácter religioso, resultado de la mezcla de los pensamientos filosóficos cristiano e indígena náhuatl. Los etnólogos encuentran en el carnaval elementos supervivientes de antiguas fiestas y culturas, como la fiesta de invierno, Saturnalia, las celebraciones dionisíacas griegas y las bacanales, las fiestas andinas prehispánicas y a las culturas afroamericanas. Algunos autores consideran que para la sociedad rural, fuertemente estructurada por el cristianismo, el tiempo de carnestolendas ofrecía mascaradas rituales de raíz pagana y un lapso de permisividad que se oponía a la represión de la sexualidad y a la severa formalidad litúrgica de la cuaresma. En los carnavales en México, por impulso natural y tradición, se da rienda suelta a la fiesta, se dedica el tiempo entero a la convivencia y agasajo con todos, sin reparo ni restricción. Música, carcajadas, tragos y baile se comparten y luce de forma permanente una sonrisa en el rostro de todos los participantes de los desfiles. Y aquest any, al Carnaval de Campeche, el més antic de Mèxic, la reina va ser l'actriu Maribel Guàrdia i el seu chambelán va ser el també actor de telenovel·les René Stickler. El proper 9 de març es farà la cremació de Juan Carnestoltas i el característic ball popular. I ara anem a veure què fan a Xile per festejar Carnestoltes. Natàlia Salinas. En el último rincón del mundo, aquí es Xile, la mayoría de los carnavales tienen una connotación religiosa y se concentran mayoritariamente en el norte del país. Pero sin duda, el más importante de todos tiene otra connotación, una mucho más lúdica e internacional. Nos referimos a los carnavales culturales de Valparaíso, el puerto chileno más importante, conocido también como la perla del Pacífico. Los carnavales culturales nacieron en 2001, con la finalidad de crear un hito que fortaleciera el carácter cultural de la ciudad, incrementar el turismo y el desarrollo de este lugar, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Desde su inicio, la tónica ha sido invitar a distintos países y ciudades para que participen en este evento, y en su primera versión, en 2001, la invitada fue Barcelona. También han participado países como Brasil, Colombia, Argentina y México. Y luego de 10 años de ser el Carnaval de Cultura de Valparaíso, este tradicional evento porteño se reinventó y se transformó en el Festival de las Artes de Valparaíso. Todos los años, entre 300 y 400 mil espectadores llegan a la ciudad para presenciar las más variadas expresiones artísticas que van desde obras de teatro callejeras, pasando por espectáculos de danza, artes visuales, literatura, entre otros. Durante los 3 días, la ciudad porteña nunca duerme. Y es así como durante el día, Valparaíso abre sus puertas para recorrer sus lugares patrimoniales más importantes, donde escaleras, balcones, cerros y las plazas se convierten en el escenario de manifestaciones artísticas. Pero sin duda, los eventos que más públicos reúnen son los conciertos, que comienzan cuando cae el sol en el puerto de Chile. Esta es la oportunidad para todos los visitantes de escuchar gratuitamente a un sinnúmero de artistas nacionales e internacionales de calidad. Definitivamente, un panorama de 3 días gratuito e imperdible para todos aquellos que quieran escapar del frío europeo y sumergirse en el calor del verano porteño. Y bueno, després de 10 anys de ser el Carnaval Cultural de Valparaíso, aquest any ha canviat el seu nom per el de Festival de les Artes de Valparaíso. Aquest festival es celebra a finals de gener quan a Xile és ple estiu. I el present any van homenatjar a l'artista xileno Roberto Mata, qui va ser considerat l'últim representant del surrealisme. I ara passem a Brasil, on es troba un dels carnavals més importants del món, el de Rio de Janeiro. Mireia Gutiérrez. El Carnaval de Brasil es una celebración anual que tiene lugar 40 días antes de Pascua. Tiene algunas variaciones con su contraparte europea y también diferencias a lo largo del territorio brasileño. A pesar de la inspiración católica, más bien es celebrado como una fiesta profana que como un evento religioso. Sus orígenes europeos se remontan a una clase de carnaval llamado introito, que quiere decir entrada en latín, y entrudo, que es en portugués, que se caracteriza por el juego de tirarse agua de una persona a otra para purificar el cuerpo. El entrudo fue prohibido sin demasiado éxito a mediados del siglo XIX, porque era considerado violento por las clases sociales altas. Se dice que algunas personas morían por infecciones y otras enfermedades, debido a que algunas veces se tiraban frutas podridas. A finales del siglo XIX, los cordões, que quieren decir lazos en portugués, fueron introducidos en Río de Janeiro y consistían en grupos de personas que caminaban por las calles tocando música y bailando. Los cordões fueron los antecesores de las modernas escuelas de samba. Los blocos, que quiere decir bloques, es otro nombre para los cordões y son algunas de las actuales representaciones del Carnaval Popular de Brasil. Están formados por personas que se disfrazan de acuerdo a ciertos temas o celebran el carnaval de forma específica. Las escuelas de samba son verdaderas organizaciones que trabajan todo el año con el objetivo de prepararse para el desfile de carnaval. La celebración principal se lleva a cabo en Río de Janeiro y São Paulo, en donde las escuelas de samba, blocos y bandas ocupan horarios enteros. En el estado de Bahía se celebra otro tipo de carnaval. Se utilizan los llamados tríos eléctricos, que son camiones adaptados con grandes altavoces y una plataforma en donde los músicos tocan distintos ritmos, principalmente axé. Algunos de los baianos más populares que cultivan axé y samba reggae son Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Claudia Leite, Banda Eva, Olodum, Daniela Mercury, Chiclete con Banana y Netinho. Además de la capital, Salvador, otra ciudad del estado de Bahía de la cual surgieron músicos de axé es Porto Seguro, de donde salió, por ejemplo, Chacabum. Otro de los carnavales famosos del noreste brasileño es el que se celebra en Olinda, estado de Pernambuco. También hablamos del carnaval amazónico. El carnaval amazónico es una festividad anual celebrada en el mes de julio en la ciudad de Parintis y protagonizada principalmente por dos blocos, Garantido y Caprichoso. Se basa en elementos folclóricos locales y la cultura indígena. Esta celebración era desconocida por la mayoría de los brasileños hasta 1996, cuando un grupo musical llamado Carrapicho introdujo el éxito Tic Tic Tac. Esta canción es usada hasta el presente en el carnaval tradicional para festejar a la cultura del norte del país. Molt bé, i aquest any l'escola guanyadora al Festival de Rio de Janeiro, al carnaval, va ser La Bella Flor, amb el tema La Simplicitat d'un Rei, en homenatge al cantautor brasileiro Roberto Carlos, qui va ser l'encarregat de tancar la celebració. Doncs ja hem escoltat que bé l'estan passant en les celebracions de l'altre lado del charco, i ara tenim els esports de la mà del nostre col·laborador Eliseu Janeiro. Saludarte y vamos vamos a reportar aquí desde la Ciudad de México lo más relevante en el deporte latinoamericano. Bueno, para comenzar tenemos el rey de los deportes, el béisbol, con lo más relevante en el regreso a la actividad, que ha sido el primer desenlace en el caso del venezolano Miguel Cabrera. Él protagonizó un vergonzoso episodio con la policía en Florida y fue detenido por conducir ebrio. El 16 de marzo su caso será presentado a las autoridades norteamericanas. Mientras tanto, el Tigre de Aragua está jugando con Detroit en esta pretemporada y continúa con su objetivo para 2011, superar los 38 cuadrangulares y 126 carreras producidas en 2010. Por otro lado, otro latino que va a estar bajo la mira de todo el béisbol de Grandes Ligas esta temporada es el colombiano Edgar Rentería, el jugador más valioso de la Serie Mundial pasada. Tras su salida del conjunto campeón, los San Francisco Giants, debutó con su nueva franela en Cincinnati en medio de la pretemporada. El niño de Barranquilla declaró no guardar ningún resentimiento contra los Gigantes, quienes forzaron su salida tras consagrarse con el título. Bueno, y ahora vamos a pasar al fútbol centroamericano con la actividad en la CONCACAF Liga de Campeones, un torneo en el cual se reúnen todos los monarcas de México, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, entre otros, y esta competencia ya tiene a sus semifinalistas. La primera llave estará conformada entre Monterrey y Cruz Azul. Ambos conjuntos mexicanos buscan su primer título en este torneo. Para la otra llave se encuentra el Saprissa, que viene de vencer a Olimpia después de una dura eliminatoria en Honduras, en la cual los ticos se impusieron por un global de 3-1. El otro semifinalista es el Salt Lake City, quien viene de vencer al Columbus Crew, también de Estados Unidos. Bueno, y así se conforman las semifinales de este torneo, el cual tiene un boleto directo para el Mundial de Clubes del 2012. Ahora vamos a pasar a una sección que se llama La Cima de Sudamérica. En esta tenemos un repaso rápido por todas las ligas locales y sus actuales líderes, en esta ocasión tras la jornada de carnavales. Vamos a iniciar en Perú. En la cuarta jornada, Alianza Lima vence 1-0 a Cienciano de Cusco y supera en la cima del torneo descentralizado. En Ecuador, el Deportivo Quito aplasta 6-1 a Independiente José Terán y recupera la cima, aunque Emelec, que es su perseguidor más cercano, tiene dos partidos pendientes. En Uruguay, la cima la comparten Defensor Sporting y Tacuarembó con 12 puntos ambos. Vámonos hasta Chile, donde la U Católica y Unión La Calera, que es la revelación de este torneo en Chile, comparten el liderato. En Bolivia, Oriente Petrolero cae frente al modesto Nacional de Potosí y ahora empata en puntos con el conjunto de la capital, el Bolívar. En Argentina, Estudiantes de La Plata y Racing Club de Avellaneda se afianzan en la punta por encima del tercer lugar, el histórico River Plate. Y bueno, y para culminar esta sección deportiva, tenemos a la figura de la semana, que en esta ocasión es alguien que se encuentra con ustedes del otro lado del charco. Es el peruano Jefferson Farfán, quien milita en el Schalke 04 de Alemania. Y esta semana en la Champions League la rompió el peruano. 2 goles en la victoria de 3-1 frente al Valencia, que clasifica a los alemanes a los cuartos de final gracias a una actuación soberbia de la foquita Farfán. Y ahora me tengo que despedir de esta sección. Soy Eliseo Janeiro, reportando desde el otro lado del charco, en la ciudad más grande del mundo, la Ciudad de México. Y bueno, regresamos con ustedes. Bueno, gracias Eliseo por la información esportiva. Creo que nos ha escoltat molt bé. La propera setmana tindrem més d'allò més rellevant sobre els esports de l'altre lado del charco i esperem que s'escolti una mica millor. Molt bé, i ara arribem a la part de la nostra tertúlia. Vosaltres també podeu participar trucant al telèfon 933 45 64 54 o bé enviar-nos un e-mail a delotrolado.delcharco.jun@rtv-fm.com. I avui parlarem del Carnestoltes a Llatinoamèrica. Com el celebreu vosaltres? Feu el mateix que fèieu abans d'arribar? Mengeu i bebeu les mateixes coses? Tot el que voleu dir, explicar i compartir, recordeu que podeu trucar-nos al telèfon 933 45 64 54 o escriure'ns a l'email de l'altre lado del charco @rtv-fm.com. Aquí comentarem i celebrarem la trobada. Y ahora sí, es hora de presentar las nuestras colaboradoras y amigas, las cuales hablarán y donarán la seva opinión sobre los principales temas del que pasa en los nuestros países tan lluñas. También hablaremos del que pasa aquí, en los nuestros barrios, con la gente que ve de fuera, concretamente de Latinoamérica. Hoy nos acompañan Susana Vigoletti, psicóloga, una amiga del Irán, Argentina. Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo a todos. Y estoy encantada, encantada realmente de compartir este espacio con ustedes, con vosotros, como dicen aquí. Bueno, sí, yo soy un poco, tengo un sentido del humor así un poco variopinto, digamos. Veo las cosas positivamente. Muy bien, muchas gracias. Y también con tema la Mireia Gutiérrez, comunicóloga catalana y colaboradora del programa Tot un Poble de esta mateixa casa. Hola, un plaer estar amb vosaltres. Molt bé, benvingudes. I, bueno, què us semblen les celebracions de Carnaval a Llatinoamèrica? Com celebrava vostè Carnaval a l'Argentina, per exemple? Yo, bueno, en Argentina con mucha alegría, tocando el pito, la corneta, disfrazándome de hamburguesa, de paso. Porque, sí, porque las aprovechaba para hacer un poco de publicidad a un restaurante cercano y de paso hacía un dinerito, digamos. Vostè treballava, doncs, com botarga d'algun d'aquests restaurants? Sí, sí, jo, muy oronda, iba per la calle con mi disfraz, estaba muy contenta, sí, sí, de paso, celebrava, digamos, celebrava. O sigui que era solament a carnavals o era sempre, tot l'any? Bueno, en realidad he tenido que disfrazarme de hamburguesa muchas veces para compensar un poco la falta de pacientes, ¿no? Sí, sí. Molt bé, molt bé. I ara aquí com el celebra? ¿De qué se disfraza? Aquí, de Cagané. Sí, pienso que es un personaje entrañable para la sociedad catalana y allí yo voy por la calle con mi barratina, magachadita, así, por la calle, ¿no? Porque pienso que es una manera de integrarme mejor. Pero no irás también cagando por la calle. Ah, pero ¿cómo? ¡Epa, epa! No nos pongamos así. Bueno, no voy a negar que en algún momento de vivir y demás se me ha producido alguna de esas necesidades. Pero no, yo no ofendo, yo soy cívica, positiva y cívica. Volve, ¿y tú, Mireia, de qué vas a disfrazar este año? Yo este año me disfracé de Power Ranger, que ya tocaba disfrazar de algo que rememore lo que es la infancia de cada uno, y en la mía estaban los Power Rangers. Muy bien, muy bien. ¿Y has visto algún vestido de Caganet? Pues no. Bueno, me vaig trobar la Patricia, pero tampoco la vaig veure gaire, porque como siempre está fent bogeries y por ahí va a desaparecer, la Susana, perdón, va a desaparecer rápidamente. Molt bé, molt bé. I sabeu que aquest any va pujar el nombre de morts en accidents de trànsit al Brasil, parlant una mica d'això de l'excés d'alcohol a les festes? Ah, sí? Sí, sí. És que, bueno, el carnaval saca de dentro lo mejor y lo peor, digamos, de la gente. Hay excesos corporales, digamos, instintos. I per què creieu que es cometen tants excessos als carnavals? Acceso. Bueno, justamente es que estamos aprovechando, digamos, el tiempo que nos brinda la cultura popular para poder ser por un rato el que por asomo a lo mejor queremos ser y no nos atrevimos. Por eso hay tanto hombre vestido de mujer. En fin. Sí, y usted a la seva, usted ve a molts homes que es visten de mujer, que les agrada vestirse de mujer al carnaval. Todos los que conozco, pacientes, no pacientes, en fin, sí. Amigos, parientes, no puedo decir más, no me pregunte. Todos en la vida se han disfrazado alguna vez de mujer. Tal vez, sí, sí, tal vez, coincido. ¿Y por qué? ¿Por qué creyeu que als homes les agrada vestirse de muller? Pues, no es que el carnaval es la explosión del erotismo, mi querida. La alegría, los instintos. Digamos, en nosotros del otro lado del charco decimos que en carnaval tiramos la chancleta. Digamos, dejamos salir el indio, ¿no? La rienda suelta. Entonces, claro, los hombres y las mujeres, obviamente, tratan de vivir una fantasía, ¿no? Por un momento, dejarnos llevar por lo que el cuerpo pide. Molt bé. I, bueno, també parlant de fantasies, a Rio de Janeiro està prohibit fer topless a les platges, però en Carnestoltes deixen que les dones desfilin amb el pit descobert. Què penseu d'això? Bé, hay que ser com incomprensivos con la contradicción humana, porque fíjese cuántas guerras hemos sufrido en nombre de la paz, ¿verdad? ¿Cómo tampoco? Es que en carnaval no nos vamos a librar de la contradicción, por eso la teta brasileña está, digamos, acongojada. Entonces no se le da libertad, la teta no se le da libertad salvo en carnaval. De las playas no, en el carnaval sí. Ah, mire, es así. ¿Y tú, Mireia, qué piensas de todo eso? Pues yo no tenía ni idea de que en Río no se pudiera hacer topless, pero en todo caso yo creo que sí, que es una sociedad, no lo sé porque no he estado, abierta sexualmente en sus desfiles y también, aparte de enseñar pecho, que siendo mujer hay que aprovechar para enseñar pecho, que es algo muy bonito, no sabía, o sea, también me enteré de que regalaban millones de condones en la desfilada, una cosa que por aquí no pasa. Pues es verdad. Es verdad, es verdad. Tanto calor, tanta bebida, es mejor tener preservativos a mano, digamos, ¿no? Pues claro que sí. Bueno, doncs molt bé. I aquí també a Barcelona els llatins també van desfilar el passat 5 de març per l'Avinguda Paral·lel. Vosaltres heu escoltat alguna cosa d'això? I más o menos. Concretamente. Vostè va desfilar el 5 de març per l'Avinguda Paral·lel? I he tenido la oportunidad de dejar mi disfraz de hamburguesa y ser otra cosa, digamos que sí, un ratito, sí. ¿Y qué tal con Banner Tot? Ah, una fiesta de explosión, de alegría, de hermanamiento, la gente, en fin, me ha gustado muchísimo. Creo que es una buena oportunidad para integrarse también, sí. Sí, ¿y había mucha gente? Muchísima, todos, digamos, sí. Toda la comunidad latina. Ah, oh, encantada con la comunidad, pero tan abiertos, tan alegres, realmente, muy bien. En la seva consulta, ¿vostè té molta gent latinoamericana o també ve gent d'aquí de Catalunya? Debo decir que está un poco baja la crisis de la crisis ha afectado, ¿no? La afluencia de gente, debo decirlo. Pero bueno, si en algún caso viene cualquier persona que quiera aspirar a ser positivo en su vida, ¿no? Dejar un poco el problema en la puerta y adentrarse a la cosa positiva, sí, exactamente, la manera de vivir que bueno, y que todos podemos tener en nuestra vida. Molt bé. I tu, Mireia, vas a sentir alguna cosa d'això, del desfil, de la pues desfilada? Yo no fui, pero mi madre sí. Y me comentó en la comida que las chicas iban despampanantes, guapísimas. Los chicos supongo que también, pero creo que ellas son más llamativas a la hora de hacer cosas y bailar, y que alucinante. Salieron 2 días, de hecho, en el paralel y al día siguiente. Sí, al día següent des de la estació del Nord. I bueno, ja després parlarem amb l'encarregat de la bueno, dels bolivians, no me'n recordo ara com es diu d'aquestes escoles, i ells van ser un dels més nombrosos, no? I bueno, el que és un fet és que heu de cuidar-vos, i quan bebeu alcohol, si us plau, no agafeu el cotxe, i també utilitzeu preservatius si vau tenir alguna relació esporàdica en aquestes festes o en qualsevol altres. I bueno, si voleu tancar aquesta tertúlia d'avui, nostra primera tertúlia, amb alguna conclusió, vosaltres? Jo vull dir que els excessos són bons en certa mesura, però que s'ha de tenir un mínim de cap. A mí me gustaría ofrecer un pensamiento final y decir que los carnavales nos dan el combustible para reírnos un poco más de nosotros mismos y, ¿por qué no?, de los demás. Molt bé, doncs donem les gràcies a les nostres col·laboradores i ens trobem aquí mateix la propera setmana. I bueno, jo no sé vosaltres, però jo tinc gana, ja que aquesta és una hora estupenda per començar a preparar el menjar, qui pugui, és clar, i així donem pas a una secció on cada setmana donarem una recepta i explicarem com preparar els plats que tant ens agraden i enyorem, o que mai hem tastat i ens agradaria tastar. Aneu agafant un bol i paper i preneu nota dels ingredients que necessitarem per fer el menjar. Avui farem feijoada, un menjar típic de Brasil. Aquest és el plat principal en el Carnaval de Brasil. La gent el sol menjar després de les desfilades perquè és bastant pesat. Lourdes Nebot ens explicarà com fer aquest plat. Hola, Lourdes. Hola. Mira, podem dir que la feijoada és un plat únic, que omple molt i es menja tradicionalment al dinar i no per sopar. En català podríem dir que la feijoada la podríem anomenar com fesolada. Aviam, mira, els ingredients hem de tenir mig quilo de fèsols negres, dos peus de porc, costella de porc, orella i cua de porc, aigua, alls, sal i oli d'oliva. L'acompanyament seria mig quilo d'arròs, cinc salsitxes de porc, un quart de quilo de farina de mandioca, això és molt important, tres ous i en aquest cas posarem bledes. Per la preparació, aviam, deixem els fèsols en remull la nit anterior. Els rentem i els fem coure amb bastanta aigua durant uns minuts en una olla a pressió. Preparem una bona picada d'alls i sal i la reservem. Esbandim la carn amb un raig d'aigua a l'aixeta i la untem amb la picada que hem fet abans per adobar-la. En una paella de mida grossa, posem-hi un bon raig d'oli d'oliva i fregim l'orella i els peus de porc, que prèviament tallarem en quatre trossets, fins que estiguin daurats. Després afegirem a la paella la resta de la carn. Deixeu que es dori una mica, amb la paella tapada, i aboquem-la a l'olla dels fèsols. Remenem l'olla per barrejar la carn i els fèsols. La tapem i la deixem que cogui uns 10 minuts. Mentrestant, anem a preparar els acompanyaments. Tallem les salsitxes a trossets i les fregim en una paella amb oli d'oliva. Després, afegim a la paella els ous i la farina de mandioca. Ho remenem tot perquè quedi ben barrejat. D'aquesta barreja, en portuguès, es diu farofa. En una olla no gaire grossa, posem-hi un raig d'oli d'oliva i sofregim una miqueta l'arròs. Després, aboquem l'aigua per coure'l. L'aigua té que ja estar calenta abans perquè es faci bé aquest arròs. Piquem les bledes ben petites i les saltegem en una paella amb una altra miqueta d'oli i un parell d'alls que li donin bon gust. Que els alls han d'estar matxucadets, ben aixafadets, perquè els hi doni bon gust. Serviu els quatre plats per separat, els fèsols, les salsitxes, l'arròs i les bledes, i els porteu a la taula tots alhora. D'aquesta manera cadascú se serveix la quantitat que vol. Doncs vinga, aviam com us surt i bon profit. Molt bé, gràcies, Lourdes. I després d'aquest plat tan contundent, hem de fer alguna cosa per a baixar les calories i res més divertit i efectiu que moure el cos ballant amb música moguda com la que ens portarà cada setmana el nostre col·laborador Santiago San Martín. Hola, Santi, què ens tens preparat per aquesta setmana? Hoy les preparé un par de canciones que encajan perfecto con el ritmo del carnaval. Escuchemos a los auténticos Decadentes con su canción El Murguero. Doncs molt bé, escoltarem a El Murguero ara mateix. I los auténticos Decadentes, d'on són aquest grup, d'on és? És un grup argentino de Buenos Aires. Molt bé, i esta cançó, El Murguero, és molt antiga? És muy típica en los carnavales de Argentina. Entonces representa a la perfección lo que es el carnaval y el ritmo. Muy bien, escoltem de Don El Murguero. Hey! batuta, tuta, tuta, tuta, tuta. Bailando el tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta. La murga tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta. Haciendo el tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta. Molt bé, ¿eh? ¿Y la següent canció? Vale. Ahora escuchemos un clásico, La vida es un carnaval, de Celia Cruz. Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Molt bé, i ara parlem amb Zulma Sierra. Ella és corresponsal a Barcelona del diari Latino, que es distribueix a tota Espanya. Hola, Zulma, gràcies per rebre la nostra trucada i explica'ns com ha anat la desfilada que es va fer al Paral·lel. Hola, molt bon dia. Esperem que no sé si està passant una ambulància ara mateix. Mira, la rua del Carnaval de Barcelona va anar molt bé perquè van participar moltes comparses llatinoamericanes, però més que número de comparses, el que va cridar l'atenció és el número de ballarins, és a dir, comparses de 150 ballarins, de 300 ballarins, molta gent. Doncs el públic es queixava també d'aquest, que era molta gent, sobretot molts bolivians, però al final em sembla que va estar tot molt, molt bonic i que una comparsa boliviana es va guanyar el segon lloc del carnaval. I el primer lloc, qui va ser el que va guanyar? El primer lloc no em recordo molt bé, és una comparsa catalana, però el que a nosaltres ens interessava com a diari latino era, òbviament, el grup llatinoamericà, i el segon lloc de la rua d'aquest any va guanyar la comparsa Reyes Fanáticos, que són bolivians, amb un ball que es diu Morenada. Ah, molt bé, molt bé. I va succeir alguna cosa lamentable? No, que jo sepa, no. Nada, res. Molt bé, doncs la comunitat latina ahí present i unint-se a totes aquestes celebracions. Moltes gràcies, Zulma, per rebre la nostra trucada i esperem comptar amb tu en altres ocasions. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè. Adeu. Adeu. I ara continuem amb la nostra programació musical. El Santi, quina és la cançó que ens vas treure? Quina altra cançó? Bueno, para terminar la semana les traje una canción de los fabulosos Cadillacs, El Matador. Me gustaría comentar algo al respecto al Carnaval de Argentina, que estuvo vetado por la dictadura militar desde el año 1976 y recientemente reanudado por la actual presidenta Cristina Kirchner. El Carnaval tiene por objetivo principal recuperar la pertenencia y el lugar de encuentro de las celebraciones populares, como expresión libre en nuestras culturas regionales. Doncs molt bé, moltes gràcies, Santi. Esperem que a l'Argentina es pugui celebrar Carnaval per molts anys i... bueno, aquesta entrega ha sigut molt bona i esperem la propera setmana més. Fins dilluns. Hasta la próxima. Molt bé, i ara ja estem arribant a la part final del nostre primer programa. Per nosaltres ha sigut un plaer poder estar amb vosaltres i bueno, no us oblideu que esperem els vostres comentaris, inquietuds, somnis i tot el que vulgueu dir-nos en la nostra bústia de veu al 93345 64 o enviant un email al del otro lado del charco @rtb-

justo como pensaba. Chiquita, bonita, dime dónde estabas. Poco a poco yo me acercaba, mientras que por dentro todo